Caravans House, segunda invasión balcánica. Debieron entrar al bus con el osito aquel de pana, abrigado y acubierto, bajo tu brazo blanco y ajeno. Debieron llegar a la casa con el osito rojo en la mano izquierda. Por la derecha te hacía el soldado, un gigante camuflado y silencioso que no tuvo remilgos cuando empujaba tus entrañitas. ¿A quién van a explicar aquello de las imperfecciones? Ay, Almira, ni Alá te salva.